puedo decirte si tú me conoces, si soy un pecador, si no soy digno siquiera de llamarte madre. Pero a pesar de todo, tienes esa mirada de ternura que mitiga cualquier dolor. Te pido perdón por todos mis errores. Concédemelo, madrecita. Concédeme tu bendito perdón y dame fuerzas para seguir adelante y siga entonando tu canción de amor.